La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Siendo las 10:30 de la mañana, nos acompaña en cabina una joven que hoy viene a contarnos un poco de su historia. Señorita, muy buenos días, qué placer tenerla. Cuéntenos su nombre completo, edad, a qué se dedica y en qué zona del municipio de Convención reside. Buenos días, mi nombre es Ivette Karina Díaz Perea, tengo 20 años, nací el 24 de febrero de 1998, soy escritora empírica en proceso, vivo en la vereda Honduras Las Mercedes, perteneciente al municipio de Convención. Nos cuenta que es escritora, ¿de dónde proviene su inspiración? Bueno, mi inspiración proviene de lo que yo veo en mi entorno, de las personas que frecuento, de lo que veo en la televisión o escucho. Entonces de ahí viene mi inspiración y de la naturaleza. Ya expreso sentimientos, emociones, de todo. Nos cuenta que su vocación es la escritura y literatura. ¿Cuáles son sus sueños? Bueno, mis sueños son poder aprender un poco más sobre el arte. Diría que aprender su esencia, de dónde proviene y cuál es esa magia que hace efecto en los humanos. ¿Podría regalarnos o enseñarnos un poco de lo que escribe? Claro que sí. El poema que les leeré a continuación se llama Si somos letras, somos paz. Hablan de sonidos, murmurando entre paredes, todos convertidos en rostros de hombres y mujeres. Se encienden velas que jamás se habían encendido, mientras el viento avanza sin sentido. La oscuridad es una luz, luz donde se toman las manos, donde se cierran los ojos, donde se camina despacio, donde dormimos para alcanzar el mañana. Si somos letras, despertamos, como gacelas huyendo del leopardo. Si somos letras, olvidamos y luego imaginamos. Si somos letras, en una sola palabra, sin miedo a detener nuestras manos, terminaremos forjando la palabra que nos hace humanos. Paz. Nos damos cuenta que su escrito está reflejado en la paz. ¿Cómo ve usted la paz en el territorio? ¿Qué haría para construir paz en el territorio? ¿Qué haría yo para construir paz en el territorio? Sí, desde su punto de vista, desde la literatura. Yo creo que la escritura o la literatura es una forma de interpretar o librarte de lo que tú piensas acerca de tu entorno. Entonces yo creo que si muchos más jóvenes nos vamos por el camino del arte, yo creo que todos aquellos que tienen las armas podrían enamorarse un poco más de aquello que se puede expresar por medio de sea la voz, las letras, los sonidos. Entonces creo que ahí habría que inculcar el arte un poco más en las escuelas y también en las casas, que los padres también nos enseñen un poco más a ver la vida como es el arte. Señorita Ivette, ya por último y para culminar esta entrevista y conocer un poco más de usted, una joven autóctona originaria de este bello municipio, ¿qué mensaje le daría a toda la comunidad para construir un territorio en paz? Bueno, el mensaje que yo le daría a aquellas personas para construir el territorio en paz sería que sean perseverantes, porque en mi caso yo soy escritora y a veces no tengo, como que no me llegan esas ideas en el instante, pero cuando respiro un poco y luego ya la analizo, entonces todo va entrando. Entonces como que tener paciencia y ser perseverante y pues nunca desfallecer ante cualquier momento. Bueno, señorita Ivette, le agradecemos su tiempo, su expectativa y su muestra literaria ante el municipio. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.